Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyecta la película Fados a las 17 horas, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continuando la retrospectiva del español Carlos Saura a las 18 horas, de este mismo viernes. En la propia sala se presentará Mamá cumple 100 años como parte de la retrospectiva de Saura. La Casa de la Cultura Núcleo Pastaza presenta el grupo de música Fusión del Núcleo de Tungurahua hoy a las 18 horas en el teatro de esa institución. El evento forma parte del Festival de Integración Cultural por el 17º aniversario de ese núcleo provincial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.